Hola, bienvenido al podcast de la materia Fundamentos de Administración, donde te daremos un recorrido sobre el contenido del blog. Iniciamos dándote la bienvenida a nuestra materia y deseándote éxito en el proceso de aprendizaje. Posteriormente, a tu lado izquierdo, abajo del símbolo de administración, encontrarás todo el contenido de la materia, teniendo como primer punto la introducción al estudio de la administración, donde se expondrá las características históricas de la misma, se explicará sobre los elementos primordiales de la administración y sus valores institucionales, finalizando con el proceso administrativo. Siguiendo nuestro contenido, como segundo punto, tenemos a la empresa, donde se comprenderá el concepto y la relación de esta con la administración, para lo cual iniciamos mostrándote un video explicándote el sentido de la empresa con una animación. Además, verás el esquema de su clasificación, sus funciones básicas y los recursos con que ésta cuenta. Con un tercer punto, te mostramos el primer paso del proceso administrativo, que es la planeación, en el cual podrás visualizar su concepto e importancia, sus principios, los tipos y etapas de la planeación. Al terminar lo referente a la planeación, continuaremos con la organización, donde podrás conocer su concepto e importancia, principios, etapas, tipología, representado por sus diferentes organigramas y las técnicas de organización. Otro punto a seguir es la etapa de dirección, también mostrada en el contenido de la materia, el cual incluye información referente al concepto e importancia, principios y sus etapas. Y ya como último punto de nuestro contenido, tenemos la etapa de control, donde iniciamos mostrándote el concepto de importancia y terminando con su periodicidad. En la sección del encabezado, agregamos además de la página principal, otra pestaña, que indica los archivos de clase utilizados en esta materia. Otra más sobre una encuesta de satisfacción del curso y una última página sobre nuestros datos como contacto. Y ya para finalizar, en la página principal de tu lado inferior izquierdo está una pregunta, la cual agradezco votes por alguna de las opciones presentadas. Espero te haya gustado este podcast y te agradezco la visita a nuestro blog, deseando sea de utilidad en tu aprendizaje.